fácil te lo vi así. Estamos con mami, hay gusto para ti. Mira qué fácil te lo vi así, baby, sí.